Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 33. En esta décima temporada en Radio Manises, nos está escuchando a través del 105.7 de la FM o a través de las distintas redes sociales, aplicaciones para móvil, en fin, como todos sabéis, pues estamos prácticamente en todas las plataformas, en Android, en iOS, con las aplicaciones tanto de Radio Manises como de U2 Valencia y Vértigo Radio. Y nada, recibiros en este programa que es hoy estamos a 3 de junio de 2015, 8 y 5 minutos en directo, hablando de U2 y de su gira Innocence Mass Experience Tour 2015, que ahora mismo está en Los Ángeles. Y saludamos ya pues a los compañeros del programa, a Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Carlos Miralles, buenas tardes. 126 días. Para Barcelona. Ostras. Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Leo Catalán? Menos, yo ya cuento en negativo. Buenas tardes. Bueno, lo importante van a ser esos shows, como decía Carlos, en Barcelona, que bueno, se van acercando, todavía están ahí un poco lejos. Mes de octubre, estamos empezando a entrar en el verano. Sí. Y seguramente cuando llegue a Barcelona ya pues habrá que ponerse la chaqueta o algo, ¿no? Ya veremos qué día salen, ¿no? En Barcelona. Esa semana del 5 al 10 de octubre, con esos 4 shows que podrán disfrutar los españoles y el resto de visitantes, de turistas que vengan a ver a U2 al Palau Sant Jordi. Que no van a ser pocos, ¿eh? Bueno, pues bastantes, 17.000 personas o 18.000 por 4, así son las cuentas, casi 80.000 personas, ¿no? Sí. Un no cam, buenas palabras. Pero bueno, este show, como ya sabéis, es más íntimo, más recogido, se ha hecho para que la gente esté muy cerca del grupo y por eso han escogido las arenas. Y nada, en Barcelona habrán 4, ahora en Los Ángeles van a haber 5, hoy, esta noche, es la quinta noche y última en Los Ángeles, aunque realmente han dado 6 shows. Si contamos el del Roxy, que bueno, pues ha pasado a... Dios mío. hacer historia, ¿no? Historia, sí. Un show para 400, 500 personas. U2 para ellos, ¿no? Como el Rock City. Impresionante. Sí. Imaginaos que tocan U2 en el Rock City. Claro, se lo comenté a Cono. Si no te imaginas, mira lo que han hecho en el Rock City, imagínate. Y bueno, si os parece, pues ya vamos a hablar de. Vamos a entrar en las noticias y hablamos de estos shows, de todo lo que ha ocurrido en esta última semana alrededor de U2. Bueno, si queréis empezamos hablando de concierto en el mítico The Roxy Theater en West Hollywood, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Concretamente fue el pasado 28 de mayo, que era jueves, aquí en España, y que bueno, era uno de los días libres de U2 dentro de la gira Innocence y en Experience Tour 2015. Y bueno, pues si recordáis, habían... A final del 2014 habían acordado con la emisora de Los Ángeles KROQ hacer un concierto acústico en un festival de Navidad, que bueno, pues se tuvo que suspender al menos la actuación de U2 por la caída de Bono. Entonces estaban un poco en deuda y bueno, pues decidieron coger una noche el Roxy y meter allá 400 fans. Que bueno, pues a través del programa de la emisora de radio, mejor dicho, pues iban regalando entradas durante varios días. La gente, cuando sonaba alguna canción de U2 en la emisora, pues tenía que llamar. Y bueno, el primero que llamaba y decía el nombre de la canción, creo que era, o algo así, pues le daban la entrada. Y luego, bueno, también había gran parte de VIPs que fueron al show, como Colin Farrell, amigo irlandés, Danny DeVito, Jack Nicholson, Kevin Smith, los hombres de No Doubt, Aaron Paul, de... Casina, ¿no? Bueno, ¿quién es Aaron Paul? Aaron Paul. ¿No sabes quién es? No, ahora mismo no sé quién es, no caigo. El de... Ahora me he pillado a mí. Recuérdamelo, Javi. Le has dado bola. Bueno, ahora lo decimos, que ahora se me ha ido el santo al cielo. Hombre, Colin Farrell sí que sé quién es, Danny DeVito también. Y Jack Nicholson, ¿no? Y Jack Nicholson creo que sí. Y bueno, también estaba Chris Martin, Tom Morello, Sam Penn, Courtney Love y bueno, los amigos de... Courtney Love, ¿sabes? Madre mía. Sí, ahí se hicieron algunas fotos muy chulas. Luego también estaba Gavin Friday, Simon Carmody, en fin, muchos amigos del grupo y fans importantes, ¿no? Dentro del mundo fan, pues estaba Sil, la brasileña, que pudo emitir... Madre mía, es para meternos, perdón, que te ya, corte, sí, tío. Es que sí, no sé el nombre, no quería meter la gamba. Breaking Bad. Claro, el de Breaking Bad. Jesse. En fin, se me había ido. Y bueno, Jesús, yo también lo sigo al Aaron Paul. Y mira, estaba ahí el tío, qué suerte. En fin. Y bueno, lo que decíamos, de fans, pues también estaba Harry Cantas. Lo vimos por ahí. Se pierde una, ¿eh? Harry Cantas, sí. Madre mía. Y bueno, gente, había mucha gente, fans conocida, ¿no? Porque obviamente, pues al vivir en Estados Unidos o estar allí, tuvieron la oportunidad de conseguirla. La suerte, más que nada. Sí, sí, la luego suerte. Oportunidades tenían, luego aparte de oportunidades hay que tener suerte para conseguirla, ¿no? Y bueno, pues el concierto, pues podéis alucinar porque el principio, las cuatro primeras canciones era como estar viendo un concierto en el año 80 de U2, porque empezaron con The Ocean, luego tocaron 11 O'Clock TikTok, luego I Will Follow y Eléctrico. O sea, cuatro temas del Boy, o de la época del Boy, que bueno, hacía desde el año 84 no habían tantas canciones de del Boy seguidas, exactamente, ¿no? Sí, en un set list. Claro. Y bueno, tuvo que ser extraordinario. Hay muchos vídeos de YouTube, pero el audio todavía, pues ni la emisora ni U2.com lo han publicado, con lo cual no hay ningún audio realmente que tenga calidad. Tampoco ha habido ningún fan que lo haya grabado con, en fin, con estos aparatos que ahora se utilizan. La verdad es que lo que sí que es un poco lamentable, yo sí que he visto algunas, bueno, lógicamente, pues casi todo el concierto, estar ahí en un local tan pequeñito y ver tanto móvil levantado. Sí. Es un poco, joder, tío, macho, es que sí. Hay gente que va directamente solamente a grabarlo. Tío, ves a disfrutar del concierto. Es un concierto espectacular. Puedes grabar una secuencia. Pero es que siempre se veía a la misma gente con los brazos levantados. Primero, que estás molestando al de al lado. Segundo, hombre, vale, que hagas una canción, algunas fotos, pero todo el concierto, tío, parece una falta de respeto. Pues, en fin, nos lo vamos a comer, está claro, pero que, jolín, yo qué sé. Desgraciadamente es lo que hay. O sea, yo soy personalmente. Es una pena, Yo personalmente sí que he grabado, yo he sacado el móvil para hacer fotos y para grabar, pero bueno, pero no en un momento determinado en una canción en concreto. Grabo una canción, dos canciones, exacto, de 25. Pero todo el rato. No estoy todo el rato grabando. Tío, es que de verdad te toca la China delante y mira, te fastidia. Aquí tenían que hacer como. Es una pena, ¿eh? Había que hacer como el vídeo este de Mark y Ramone, que vendían una especie de matamoscas para. Ah, correcto, claro. Para los móviles. No, para los sticks. Hombre, se lo podemos dar a Larry. Sí, ¿no? Él seguro que lo utiliza. Y bueno, como decíamos, no hay ningún audio realmente que valga la pena. Os remitimos a escuchar los temas en YouTube, porque para que suenen aquí en la radio, pues no llega a los mínimos, no, porque se oye mucho ruido de fondo y no sé, yo creo que esto al final acabará saliendo, ¿no? Este concierto en el que tocaron 12 canciones. Después de Eléctrico, que era la cuarta, pues tocaron Beautiful Day con un snippet de I Remember You de los Ramones. Luego también tocaron Elevation, que la recuperaban este año y que luego ha continuado en algún concierto más en Los Ángeles. Y luego está Kina Moment, que también pues bueno la recuperaron para este show y que también se repitió luego en uno de los últimos shows de U2 en Los Ángeles. Luego Sandy Blue de Sunday, Out of Control con un snippet de Iris, Vértigo, Song for Someone y terminarán con California. Ya que estaban en la ciudad, ¿no?, principal, en Los Ángeles, en West Hollywood. Y en fin, un show que como decimos, pues pasará la historia de U2, porque solamente unas 400-500 personas pudieron verlos. Y bueno, Bono en los vídeos se puede ver en Vértigo que llega a tirarse encima del público, y lo llegan a, no llegan a mantearlo, pero bueno, sí que se deja caer, ¿no? Y es bueno. Curioso, ¿verdad? Si analizamos el setlist. No, claro, evoca sobre todo al principio, pues a un concierto de los 80. Y luego el paso que ya da. O sea, es el principio y luego 12 años más. Porque no tocas nada del Unforgettable, no tocas nada del Joshua, nada del Rattle. Y empiezan con. Nada del Actun. No, nada, claro. O sea, son 12 canciones, tampoco pueden. Tienen que dejarse, ¿no? Ya, pero que el hueco, o sea, el salto que dan es tremendo, ¿no? Porque ya la próxima es del el Beautiful Day Elevation, del All That You Can Be, del año 2001. Sí, la única intermedia es en doble sandwich. Casi 20 años después, ¿no? El salto. O sea, es curioso, ¿no? Cómo han confeccionado este setlist. No sé, he visto algún vídeo de concierto y he visto prácticamente todos los que hay colgados. Entró en un tema, entró. Muchos has visto, ¿eh? Entró en un. Bono entró antes que The Edge y tuvo que parar un momentín y decirle, ¡ale! ¿Dónde? ¡Arriba! ¿En Vértigo? No. Ah, eso ya. A Will Follow Me. Empezó a cantar. Se dio cuenta, se giró un momentín y dice, no, un momento, para. Le dio paso a The Edge y a continuación él salió. Entró, ¿no? Vale, pero fueron unos segundos de 4 o 5 segundos que salió un poquito desfasado. Iba lanzado. Sí. Estaba emocionado. Y bueno, eso fue el día 28. También aprovechando pues el descanso que tenían entre los shows, pues Bono grabó un vídeo para el Papa Francisco. Bueno, un vídeo para la presentación de un libro que bueno, pues se expuso en la Expo de Milano. Está subtitulado el vídeo al italiano. Y bueno, en él Bono habla de, o se ofrece a Papa Francisco para luchar contra el hambre y que incita o anima a la gente a las palabras del Padre Francisco en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción. Y bueno, la verdad es que yo ya me veo la próxima foto con el Papa Francisco y el Papa con las gafas de Bono, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, que lo llevamos. Seguro. Lo venía diciendo Javier. Oficialmente, claro. Javier, me parece, el segundo Papa que ha visitado Bono. Uh-huh. Y posiblemente las segundas gafas que de un Papa. Sí, seguro. Ojalá. Y además, como decíamos, es un papa bastante enrollado dentro de lo que cabe. Aquí vamos es a un ver papa si diferente, ¿no? No diferente. Tiene que ver con los que había antes. No, no, ni mucho menos. Bueno, pues no mando este vídeo porque tampoco tenía, no sé, que pintaba bueno ahí en la Expo de Milán, y es porque le invitaron a hacer un vídeo para la presentación del libro Terra de Cibo, que en castellano es Tierra y Comida, obra del cardenal Peter Tacson, presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Yo creo que ya está ahí haciendo contactos, ¿no? Para, yo creo que cuando vuelvan a Europa, y teniendo en cuenta que la gira empieza en Torino, alguna escapada habrá ahí para encontrarse, ¿no? Eso ha sonado mal. ¿Eh? Que lo de contactos creo que ha sonado mal. Bueno, no lo necesita, ¿no? Simplemente pues colabora como tantas otras veces, ¿no? En este caso con, sí, me refiero con la Iglesia, al bueno, hecho de ahora reunirse, ¿no? Y juntarse, claro, para hablar. En Europa no me cabe duda que sí puedes escapar. Sí, hay que decir que en esta gira no ha tenido muchos contactos políticos, ¿no? Porque antes recuerdo, aunque lo hace más cuando no están fuera de Estados Unidos, siempre que va a un país se reúne con el presidente de turno del gobierno, y bueno, seguro que cuando venga a Europa pues veremos si va acompañado ese concierto dos con algún encuentro político, como ya ha hecho, bueno, en otras ocasiones, o se dedica 100% a la música, que yo creo que es un poco lo que le pide el grupo y le piden los fans, ¿no? Que bueno, sí, está muy bien todo eso. Pero que se dedique un poquito más a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Claro, eso es. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Eléctrico del concierto del 31 de mayo, o sea, hace nada, 3-4 días, en Los Ángeles. Vamos con ella y luego comentamos un snippet que suena al final de esta canción. casi nada ahí este eléctrico del 31 de mayo en Los Ángeles, en el Forum, y que bueno, como habéis visto al final, hacía un snippet de Broken Through de los Doors. Y lo podía haber hecho un poco mejor y no al final de la canción. Estamos sí. criticando. Yo creo que ya, se acordó, ¿no? En el último momento. Sí, seguro. O sea, hay un momento en la canción que está el ping, bing, bing, ahí antes de que la canción se enganche. Cuando lo podía haber metido. Sí, perfectamente. Claro. Bueno, yo creo que se acordó en el último instante porque entre el público estaba el antiguo batería de los Doors, John Densmore, que bueno, pues asistió al concierto, fue a entregarle a Bono antes del show un libro que ha escrito acerca de su historia con los Doors. Y bueno, pues yo creo que tuvo ese guiño, ¿no? Y de hecho, pues él al acabar el show, pues publicó un tweet de ese encuentro con Bono y agradeciendo pues ese snippet de recordatorio bueno, a los Doors. Bono siempre atento con todo el mundo, ¿eh? Siempre tan atento. Por eso yo creo que al final se lo olvidó y dijo, ostras, voy a meterlo donde sea. El, sí, seguro. Y bueno, nada, de estos dos shows, del día 31 que hemos escuchado eléctrico, pues bueno, tocaron The Miracle, que es la canción fija de inicio, eléctrico, Vertigo, I Will Follow, Iris, Cedar Wood, Song for Someone, Sandy Blood, Sandy, Edward Walls, Anti-Leon the Wall, Invisible. Yo creo que hasta ahora todas menos la segunda eléctrico son fijas. Encefalogonal va plano. Plano. Even Better, Mysterious Ways, el set este que van a la E y que graban con el Mercat, la aplicación esta que luego se puede por internet, por los móviles. Yellow Harlem, When Love Comes to Town, que yo creo que es una canción que no tenían pensado ni tocar en toda la gira. Y al final se está quedando, ¿eh? Pero no, se vieron obligados a ensayarla cuando falleció lamentablemente B.B. King y bueno, de vez en cuando la van metiendo. Every Breaking Wave, Ballet of Blue Sky, Pride, Beautiful Day, All I Want Is You, que fue su estreno y que vamos a escuchar ahora aquí en Vertigo Radio, With or Without You, City Blinding Lights y Streets. Y luego, como añadido a este show, pues tocaron 40, que bueno, pues yo creo que va a estar muy presente en estos shows y sobre todo el próximo fin de semana que van a Denver. Se va a cumplir, no recuerdo ahora cuántos años del concierto, 30 años, no. Claro, más. 85, 2015, ¿no? Fue en el 83. 80, pues 20, pues 32. 32, exacto. 32 años del concierto de Red Rocks en Denver, Colorado, y sí, este fin de semana casi coincide el mismo día con el aniversario. Y bueno, Bono comenta cuando toca Forte. Tendremos corresponsales. Sí, tendremos gente de Valencia en Denver. Y bueno, decía que Bono recuerda cuando canta Forte la anécdota que ya comentaste la semana anterior de que Dennis Sheehan pues cogió el micro cuando la gente estaba apagada por el que estaba lloviendo y todo eso para alargar el 40. Exacto. Y por eso lo han tocado en estos shows en Los Ángeles y seguramente haya incluso algo más, incluso haya algún tema Newsday, canciones del World que podrían incorporarse a la gira en Denver con motivo de este aniversario. Y luego, bueno, en comparación con el concierto del día anterior, el del día 30, pues bueno, la parte está acústica o en el escenario de la E, pues cambiaron Yellow Harlem y When Love Comes to Town por Elevation y Starting a Moment, que la habían tocado la noche anterior, la del 28, en el Roxy. El resto del concierto, prácticamente un calco. Y hoy había una entrevista a uno de los técnicos del tema de los vídeos e iluminación de la gira y le preguntaban por el tema de por qué U2 no puede hacer dos shows distintos, que era lo que en un principio habían prometido. Y comentan que la idea inicial era esa, ¿no? Cuando empezaron los ensayos, U2 estaba preparando un número suficiente de canciones como para tocar dos series distintos. Pero luego ya cuando se pusieron a hacer los ensayos con el escenario, pues vieron que había algunas canciones que tenían que ser fijas porque habían unos vídeos hechos para esas canciones y un poco pues técnicamente no podían estar cambiando canciones constantemente y tenían que ir un poco encorsetados. Es una excusa. Excusas baratas porque pues sí, pueden preparar otros vídeos para otras canciones y ir alternando las canciones y los vídeos. Y luego encima para postre dice que claro, que puede haber fans que vayan a una noche y no vayan a la otra y luego vean el setlist de la otra y digan, ay, pues me gustaba más el de la otra. Pues que lo digan, que vayan a los dos. Es que se ha vendido para que vayan para los dos. Claro, pues ya se ha vendido el... Bueno, van a hacer dos conciertos distintos. La idea que te hicieron era esa, o sea, dos shows distintos. En la misma ciudad, entonces si tú lo vendes, hazlo. Excusa barata. No, ahí ha patinado barata, totalmente. Totalmente, y, claro que sí. Y, no, Hombre, no podemos reclamar porque no se puede reclamar ese tipo de cosas, pero ya desde aquí lo decimos, que nos parece mal, ¿no? Que no se haya cumplido pues lo que inicialmente se, había, en principio se había pensado, ¿no? Y que además creo que para los fans, a ver, el que va a un concierto cada gira, pues igual quizás no le importa tanto. Pero nosotros que estamos habituados a escuchar muchos conciertos y a ir, gracias a Dios, el hecho de que toquen, que variase tanto el Seldis es un añadido, vamos, bestial para nosotros. O como, yo qué sé, como Pearl Jam o Bruce Springsteen, que te oyes de un concierto a otro y hay una diferencia del 40% de los temas son distintos. Entonces, claro, a nosotros nos gustaba mucho esa idea, desde luego. Claro, no sé. En fin, bueno, el caso es que van metiendo muchas canciones nuevas. Eso sí, van relativamente metiendo nuevas canciones. Yo no sé si van ya 30-40 canciones realmente. Sí que hay una variación o están introduciendo canciones nuevas, pero claro, si vas a dos shows, prácticamente solamente te cambian 3-4 a lo sumo, ¿no? Claro, ahí está. Y bueno, afortunadamente, pues el otro día se estrenó When I Was You y es la canción que vamos a escuchar ahora antes de pasar ya con Carlos Miralles en la agenda. Genial. But I'm gonna try something. I haven't played this in a long time, so we screw up. Bueno, pues pasamos a la agenda. Y esta semana, pues tributos no hay ninguno. Pero sí que hay Gira U2. Continúa rodando en su último y quinto concierto en el Forum de Los Ángeles. Y luego la banda visitará, como has comentado Javier, el Bell Center en Denver, Colorado, con 4 conciertos, siendo el primero este sábado 6 y el domingo 7. Luego hay un stand-by hasta el 12 y el 13 y ya continúo. Y luego también recordados que ya tenemos disponibles las entradas por internet del Tributo 2 a cargo de Spyplane en su gira Volcano Tour 2015, en la sala Rock City de Almácera, Valencia, el próximo 27 de julio, de junio, perdón. Las entradas físicas estarán ya están a partir de mañana disponibles en Harmony Discos, en el pasaje Doctor Serra número 9, y en Discos Amsterdam, en el nuevo centro, en el local 80. O sea que a partir de mañana ya por las entradas. Exactamente, y el que quiera comprarlas por internet, por Tiquetea, ya las tiene también disponibles. Eso es. Eso es todo, la gente esta semana. Pues nada, nos vamos a Chile. Ahí vamos. Vale. Yo soy tu madre. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de las sesiones de grabación que fueron rechazadas por muchas discográficas que no vieron el futuro en estos jóvenes de Dublín. En 1978, la banda había grabado dos sesiones en los Keystone Studios, pero su calidad era deficiente para ser presentada en algún sello discográfico. Por eso decidieron que era el momento de invertir lo poco que habían juntado en sus conciertos, y su siguiente paso fue grabar unos demos en los estudios Eamon Andrews de Dublín en febrero de 1979. Y con el apoyo del ingeniero Dave Fredley, grabaron 5 canciones en una mesa de sonido de 4 pistas. Los temas fueron Life on a Distant Planet, Twilight, Another Time, Another Place, I Release It y Alone in the Light. Estos demos de principios del 79 ya mostraban la evolución post-punk de la banda y ya se esbozaba el sonido U2 que quería imponer The Edge y su guitarra. Con estas grabaciones, el manager Paul McGuinness partió a Inglaterra a buscar suerte y ver si algún sello se interesaba en esta joven banda irlandesa. Paul volvió con algunas promesas y otros contactos, pero en definitiva sin ningún contrato firmado. Insatisfecho con esta respuesta de las Islas Británicas, Bono decidió hacerlo personalmente. Partió a Londres con su novia Ali y la cinta de demostración de los Keystone Studios. Visitó todos los periódicos y periodistas de rock de la ciudad, además de ir a los sellos discográficos que no alcanzó a ir el manager de la banda. Viajaron en barco de Dublín al puerto inglés de Holyhead y de ahí en tren a la capital de Inglaterra. Este enfoque directo e ingenuo llamó la atención de los londinenses con los que contactó, que estaban más acostumbrados a esos viejos zorros rockeros que aparentaban impasividad. Pero Bono, que por fuera podría aparentar tranquilidad, en su interior estaba desesperado y su desesperación se ofrecía desnuda. Pero solo obtuvo algunas promesas de algunos sellos y nada más. Existe un ejemplo cabal de lo que hizo Bono por su banda y quedó registrado en una carta respuesta escrita por un tal Alexander Sinclair del sello londinense RCO Records, que escuchó los demos y lo rechazaron amablemente, dirigiendo un telex dirigido a la casa de Bono, en la que incluso anotaron la calle en forma equivocada. Estimado señor Hewson, gracias por remitir la cinta de YouTube a RCO. La hemos escuchado con mucha atención, pero sentimos que no es apropiada para nosotros en este momento. Le deseamos buena suerte en su futura carrera. Sinceramente suyo, Alexander Sinclair. 10 de mayo de 1979. Todo es ironía en esta carta telex enviada a la casa de Bono, ya que le llegó justo el día de su cumpleaños número 19. Y al leerla, uno se da cuenta de que existen personas que no lograron, con su evolución musical, observar lo que sí veía la banda, su manager y los incontables seguidores que ya tenían por toda Irlanda. Y si de ironías hablamos, podemos decir que este sello fue absorbido por Polyvinyl Records a principios de los 80, y la ironía crece aún más, ya que la misma discográfica holandesa que compró Island Records llevó en los 90s a U2 a vender sus discos por todo el mundo y hacerlos millonarios. Uno de los demos que rechazaron incontables sellos de Inglaterra fue la canción Life on a Distant Planet, y que la banda tocó incontables veces antes de grabar su primer disco. Fue una suerte de single promocional de la banda, y que incluso la llevaron a presentar en vivo en un programa de televisión irlandesa llamado Aspect of Rock. Y ahora presentamos el demo grabado en febrero del 79 en los estudios Eamon Andrews, con ustedes, Life on a Distant Planet. Life on a distant planet. Muy buenas tardes, chicos. Hoy la verdad es que empezamos en Miguel Aoz. Sí. He pasado un fin de semana. Bueno, la verdad es que ha sido todo el mes de conciertos sin parar, no deudos, pero bueno, empecé el primer fin de semana con Metropoli, con Sis to Fix en acústico, luego al siguiente Vetusta Morla en la Feria de Valencia, el anterior Mikel Erentxun en Rock City y este último. La verdad, ¿qué puedo decir de este último? Pues que los sueños a veces se cumplen. Esa es la verdad, y el sábado a mí se me cumplió un pequeño sueño que siempre llevas guardadito en el corazón. Porque, bueno, tuve el placer y la suerte de poder ver a un músico muy grande, muy importante, del grupo de rock más importante que ha dado España, y que son los Héroes del Silencio. Y, bueno, pues tuve la suerte de poder asistir al concierto que dieron en Valencia Rock City, en nuestra sala donde vamos a hacer nuestros conciertos de U2, pues actuaron el grupo La Red, que forma Pedro Andreu, el batería de Héroes del Silencio, junto con, después vino el grupo tributo a Héroes del Silencio llamado Iberia Sumergida. Y bueno, pues la verdad es que lo que estaba comentando, ¿no?, que tuve la suerte de poder estar en la prueba de ensayo. Entonces, ¿la prueba de sonido? Las dos bandas, efectivamente, la prueba de sonido en Rock City, la sala vacía, y bueno, pues tuve la suerte de poder charlar un poquito con Mr. Pedro Andreu. Recordemos, el batería de Héroes del Silencio, y fue un momento muy grande. La verdad es que a mí me llenó de satisfacción el, por decir, un mito que siempre lo llevas ahí, ¿no? Los Héroes del Silencio, los que me conocéis sabéis que lo llevo siempre en el corazón. Como U2, como, no tanto como U2, vale, U2 siempre es el primero, ¿no? Pero siempre está ahí Pearl Jam. No pasa nada, ¿eh? No, es así. Siempre está Pearl Jam o Depeche Mode, y por supuesto españoles siempre han sido héroes, ¿no? Y los tengo ahí guardadito en el yo corazón. Yo creo que era Mecano, ¿eh? Y, pues, no, la Mecano es el que hoy falta, es Raúl, ¿no? Un saludo a Raúl, por cierto, Raúl, un saludo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues nada, lo que os decía, pude acercarme a él unos minutos y estar charlando, bueno, con ambas bandas, con la banda La Red y con Iberia Sumergida, distendidamente de rock, de bandas, de conciertos, de lugares para tocar, muy a gusto, la verdad es que muy a gusto. Y... y bueno, ¿de qué hablaste con Pedro? Le pude arrancar un par de palabras porque yo no lo tenía preparado, y bueno, pues al final saqué el móvil y le hice un par de preguntas para que quedase testimonio de ello, que si queréis lo podemos poner y luego ya comentamos. Así que vamos a escuchar a Pedro Andreu. Estamos aquí con Pedro Andreu, de mítico batería de Héroes del Silencio. ¿Y qué nos puedes contar de tu nuevo reto con La Red? Bueno, vuelta al rock and roll, ¿no? Nada, una banda de rock, así en líneas generales, empezando de abajo y con la opción, que a mí me ha parecido interesante, de venir con una banda tributo como es Iberia Sumergida, que para mí es una de las mejores del país, muy respetuosa con la música de Héroes, y para nosotros una oportunidad, pues, de movernos por el país y hacer conciertos, sobre todo eso, ¿no? Luego, aparte, para mí, pues encontrarme con muchos amigos, en su día fans de Héroes, y yo creo que, bueno, te diría que todos siguen siéndolo. Volver a encontrarme seguimos con ellos. Siéndolo. Encontrarme otra vez con ellos, poder tocar con esta gente dos, tres temas y tal, pues es una maravilla. Vuelvo a la carretera, cosa que siempre me ha encantado. Sí, me imagino. Y ahí voy en mi furgoneta, silbando. Hace un poco ya. Estoy encantado. Tira, ¿no? Sí, bueno, como. Es mi manera de estar otra vez en la carretera, y eso es lo que me apetece hacer. Claro. Muy bien, porque has estado, si no me equivoco, pues bueno, pues siendo producciones de discos, sí, y demás, ¿no? Sí, 10 años he estado con otros proyectos, como retirado de la carretera, sobre todo de la carretera del rock y de mi batería, haciendo otra cosa, buscando músicos, organizando grabaciones, haciendo ese tipo de trabajo, más que el hecho de tocar, ensayar y... Ya. ¿Qué es lo que... Bueno, ya has vuelto, has encontrado aquí estoy, en mi casa. Tu gente, y de hecho el nombre de la banda es porque has encontrado a la gente a través de La Red, ¿no? Claro, sí, bueno, eso, pues ya sabes cómo es el panorama ahora. Entonces pensé en buscar gente interesada en tener una banda de rock. Lo anuncié en Facebook, en particular. Me contestaron un montón de gente de aquí, de hecho, ¿no? Muchos americanos. Lo que pasa es que, claro, traer a los ensayos a algún venezolano o a algún argentino es difícil. Claro. Y al final, después de varios abandonos, conseguí una banda estable, que es la que tengo ahora, de la que me siento muy satisfecho. Acabamos de grabar un segundo EP, que lo sacamos, de momento estamos sacando vinilos, pues para darnos un poquillo, darle importancia a lo que vayamos sacando y mostrar las canciones poquito a poco, sin tirarnos ya directamente al LP, sino un poquito, vamos a girar, vamos a tocar, vamos a hacer las cosas con base. Muy bien. Este es vuestro segundo concierto con... Este es nuestro tercero, estuvimos la semana pasada en Sevilla y Málaga. Ajá, vale. Muy bien, muy contentos, sí, sí, todo fenomenal. Estupendo. Y ahora lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí la, de hecho, ya nos han dicho que prácticamente no quedan entradas, o sea, genial, que hoy lo vais a petar aquí. Hoy vamos a liarla bien. Vais a disfrutarlo mucho y bueno, pues muchísimas gracias, no te voy a hacer... Bueno, muchas gracias, un saludo a Vértigo Radio. Claro que sí. Manises. Un saludo a Radio Vértigo, felicidades. Vértigo Radio, muchas felicidades por tantos años y que la música nos siga manteniendo fuertes, ¿no? Y que viva el rock and roll. Y que viva el rock and roll, así es. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Bueno, bueno, bueno. Qué bien ahí el Oscar, madre qué, mía. Qué suerte. Se cayó la babilla. Qué momento, estoy recordando. Y... Eso que dices, joder, es que tengo uno de los mitos delante mío, me cague la mar. Hubiera podido estar ahí toda la noche haciéndole preguntas, ¿no? Pero claro. Bueno, ¿preguntaste algo más acerca de Dios? Lugar. Sí, mira. Off the record. A ver, exacto, off the record, pero bueno, lo, se comenta, claro. Bueno, desde aquí dar las gracias a Cono, el dueño de Rock City, que me dio acceso para poder acercarme a las bandas, ¿no? Y estar ahí. Y bueno, pues... Cono en un momento dado acerca una lista en la que todos los músicos tienen que poner 5 temas que más les guste para luego suenen cuando terminen las actuaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvieron el bajista y uno de los guitarras de Iberia Sumergida con los que estábamos charlando y demás, y llega un momento dado Pedro Andrés, cuando estaba hablando conmigo en la barra, y me dice, ¿es Vale de Blue Sky, no? Digo, sí. Dice, pues mira, la primera, ¿vale? De Blue Sky, la primera canción que puso en la lista de los 5. Digo, sí, sí, sí, esa es. Luego ya sigue poniendo más temas. Y le pregunté sobre todo si había llegado a conocer a U2. Y me dijo que sí. Dice, sí, tuve el placer de conocerlos en la presentación de la película Rotherham Ham en Madrid. Fueron a la presentación, la inauguración de la película en Madrid. Y luego hubo una fiesta posterior en la que estaban invitados muchos VIPs, lógicamente, muchos artistas, y él pues tuvo el placer de acercarse a Larry Mullen. Dice, el resto me daba un poco igual, pero yo quería conocer a Larry Mullen y estuve charlando con él un poco y la verdad es que fue un momento... Simpático Larry, momento no sé. Muy importante. No dijo simpático, ¿no? Pero de batería, sí, lógicamente, era claro, lo que más quería. Y además se le notaba, ¿no?, en la carilla de decir, joder, bueno, pues he podido también llover a Larry Mullen, que es lo que quería. Y la verdad es que, pues bueno, lo comentado, que fue un gran momento para disfrutar y recordar lo que ha sido, porque ha sido el grupo más grande de la historia del rock. Por el momento... así es. ¿Habrá reunión en 2017? Pues no se sabe. ¿Te comentó algo? No, no, eso no. Pero bueno, sí que están en contacto con el resto de la banda y demás. Estuve comentando también cuando en 2009, cuando fuimos al concierto de San Sebastián, que hicimos Noche en Zaragoza, estuvimos en la estación del Silencio, el mítico sitio donde ellos han dejado todos sus trajes, discos, en fin, está el traje entero de Bumbur y demás, y él tiene contacto con José Manuel, que por cierto, el dueño de la estación del Silencio, que tenía el móvil, aún tenía su número aquí guardado. Digo, mira, dice, pues su socio montó una estación del Silencio en DF, en México, en 2011, y dice que bueno, que va funcionando, pero que tampoco te creas que tampoco funciona tan bien como se estaban esperando, ¿no? Y bueno, el hecho de que el grupo ya no esté en activo, está pues tirando, de hecho, por resta por público. Por Bumburi, lógicamente, pero por Héroes al no estar. Es una pena, pero bueno, uno se arriesga e intenta hacerlo. Bueno, y luego ya, aparte, estuvimos pues hablando de temas musicales, de que tampoco vienen aquí al caso, pero bueno, sí que estábamos en la conversación y fue muy grato ese momento, la verdad. Me lo guardo muy muy dentro y bueno, luego ya firmo unas cositas y nada, muy muy muy feliz y muy contento. Y próximos conciertos de la red y de Iberia Sumergida, que sí, es, efectivamente, que es el tándem que han lo que nos ha contado en la entrevista es que bueno, pues están rodando este verano ambas bandas. Y este mismo sábado actúan en La Coruña, la que os recomiendo, que de hecho de Iberia Sumergida hablaré próximamente, porque es para hablar de ellos, desde luego, como banda a tributo a un grupo, me parece de lo mejor que hay en directo. Más de 3 horas de concierto, una puesta en escena, un sonido, en fin, todo. Yo qué sé, tocarían 35 temas tranquilamente. O sea, bueno, de hecho no quedaban entradas, ya lo que he comentado. Nos acercó, yo cuando llegué a las 10 de la noche ya no habían entradas. O sea, a tope, descomunal, de verdad. Pedro Andreu, a mitad de concierto, lo que hace es sube al escenario y como empezaron en el concierto de Cheste, con la misma canción, que es... Ahora me quedo aquí en blanco. Sí, exacto. Bueno, aparte de que la intro. Tampoco la sabes. El estanque. Pues él empieza a tocar el estanque. No, era una pequeña ayuda para que. Estaba yo con Lago, como es el estanque. Sí. Muy bonito. Y nada, toca 3 temas y luego ya da paso al resto de la banda. Y bueno, ahora lo que podríamos hacer es. Pues nada, vamos a hablar ya con un miembro del Estado de Valencia que está de celebración y no queremos robarle mucho tiempo porque su juego estará ya ahí con los gitonis, ¿no? Con los mojitos. Que ahí está. Hola, Pérez, felicidades. Hola, muchas gracias. Felicidades, campeón. Gracias. Está guapo. Lo de campeón también lo hice por el ascenso del Nastic. Nastic, aquí sabes que este fin de semana hemos celebrado todo. Sí, de luego. Pero bueno, hay un miembro de Vértigo Radio que no está tan contento con esa victoria del Nastic. Que hoy no ha venido, Raúl. Tendrá más oportunidades. Bueno, que no lo sepa, este fin de semana se jugaba un partido de fútbol de ascenso a segunda división entre el Nastic de Tarragona, que es el equipo de Pere, y el Huesca, que es el equipo de Raúl. Y bueno, estuvimos allí alguno de viendo el partido con ellos y al final pues ganó el Nastic. Pero bueno, te llamamos para felicitarte y bueno, para que nos des tus impresiones de lo que llevamos de gira. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Bueno, pues un poquito nos hemos llevado a la decepción del poco movimiento de setlist, por un lado, pero por otro lado, todo lo que nos habéis contado que vivisteis en directo en Vancouver, pantalla, el estado de forma de Bono después del accidente, que ha vuelto más fuerte que nunca, y todo pues con muchas ganas de que, en mi caso, por ejemplo, que llegue ya a finales de julio para poder ir a Nueva York, y sobre todo las fechas de octubre donde nos vamos a juntar todos. Sí, desde luego, bueno, la verdad es que somos un poco frikis, entre comillas, ¿no?, a la hora de atizarle al grupo con el tema de los setlists, porque bueno, si lo organizamos al final, están haciendo muchas canciones dentro de todos estos shows que llevamos hasta ahora. La única pega si vas a 2 conciertos seguidos, pues que prácticamente no hay mucha diferencia sustancial entre uno y otro, pero bueno, sí que están tocando temas que muy variados, ¿no? Faltaría algo de pop, ¿no?, por meter. ¿Hay algún disco por ahí que se queda cojo? Pop y no tocan nada. Magnificent, creo que la tenían por ahí. En fin, yo creo que poco a poco van metiendo, cada semana van metiendo alguna canción nueva. Algunas se quedan, otras se van. Lo parece claro que hay un setlist o una estructura fija que no va cambiando. Y en fin, es lo que tenemos, ¿no? Sí, a ver, como mucho cambian al principio, la segunda canción que van alternando entre Electric Bow, Out of Control, luego ya vendría todo que, bueno, donde vienen las canciones nuevas, sobre todo la de Iris, The Double Road, Song for Someone, que eso sí que va a quedar fijo, yo creo, para toda la gira, y es algo bueno, porque el año pasado, en la anterior gira, recordemos que al final el No Line prácticamente desapareció, es decir, que por lo menos el nuevo disco que suben en directo, pues también es bueno para los fans. Faltan creo que solamente 2 o 3 canciones por sonar en directo. De Travels sí. Creo que sonó la primera noche y ya no ha vuelto a sonar. Y luego faltarían Sleep Like a Baby Tonight. Y luego también... California. California han tocado. Y la de This Is Where... You Can Reach Me Now. Sí, pero es un poco raro, ¿no? Porque son canciones... Porque incluso y Volcano. Son canciones que para directo, incluso Bono, ¿no?, había comentado, la de This Is Where Can I Reach Now, iba a ser single de salida. ¿Cómo, Pere? ¿Cómo es la canción? No, hay que acortar los nombres de las canciones, no puede ser tan largo y tan complicado, no me jodo ver, Leo. Ni sabiendo inglés, es un título de una canción. A mí me cuesta decirlo, tío, es un trabalenguas de canción, deja puta. This is where you can reach me now. Muy bien. Eso hay que aprenderlo como el How to Dismantle, que al principio pues cada vez decimos una cosa distinta y al final aprendimos a decirlo. La bomba, se acabó. Sí, pero... punto. Pero bueno, no, y pero son canciones que perfectamente pueden sonar en directo todas, porque Volcano, de hecho, ya la habían tocado. Bueno, nos despedimos, acaba aquí el tiempo del programa. Desearte muchas felicidades. Disfruta de tu cumpleaños. Muchísimas gracias por haberme llamado, Nada, hombre, ya te ves, María, esto no se acuerda de mí. Más, no, sí, pues mira, realmente acabo de llegar a casa. De currar. Sí. Así que bueno. Bueno, y nada, hay que recordar a la gente que Pérez es el que por las mañanas a las 7 de la mañana nos recuerda los setlist de cada concierto. Sí, sí. Así que gracias. Un abrazo. Esta mañana tocará. Ahí estaremos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Felicidades a tus chicas. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao. La semana que viene. The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. Oh, puppy, here with you. And you too, too.